¿qué tal? Furiadictos y furiadictas, aquí estamos en un nuevo programa de Furia de Radio. Es nuestro segundo programa aquí en La Irola Irratia. Y hoy teníamos preparadas unas cuantas cosas. Queríamos hablar de radios libres y queríamos hablar con la gente del comité de... Bueno, hablaremos con la gente del comité de solidaridad con Rojava. Pero el caso es que ayer ocurrió algo en el Estado español que no podemos dejar pasar por alto, porque el movimiento Ocupa, el movimiento alternativo de este país, sufrió un ataque muy potente por parte del Estado, y creemos que se debe hablar de esto. En total estamos hablando de 37 personas detenidas, muchas de ellas acusadas de terrorismo, cuando son personas que simplemente participan en movimientos ocupas y así, y fueron detenidas en sus casas. Bueno, varias centros sociales ocupados, desalojados en diferentes poblaciones del Estado español. Y bueno, pues nos parece algo terrible que no podemos pasar por alto y que queremos comentar. Aquí estamos yo mismo, Furia, mi compañero Iván Terrazas, también tenemos hoy con nosotros a Katy y Gus a los mandos técnicos, este cabrón que siempre llega tarde. Arrastión, furiosas y furiosos, aquí estamos en los estudios de La Irola, el riguroso directo, cuando son las 7 y 5. ¿Dónde nos pueden escuchar, Furia? Nos pueden escuchar en la... ¿Dónde nos pueden escuchar, Terraza? En la 107.5 de la FM de Bilbao, y a través también de las ondas virtuales, hercianas virtuales o como sea, en, a través de www.sindominio.net/Irola. Y también nos escuchan en Ganimede y en el Raticulín. También. Furia de Radio, tu también, espacio libertario. También. Y bueno, pues nada, aquí tenemos a Katy, que anda por aquí dándonos vueltas y tal. Preséntate, Katy. Hola, Katy. Hola, buenas tardes. Pues sí, os decía lo del teléfono. Yo, como siempre, lo digo, 944-21-7060, para todo aquel que quiera entrar en directo. Así que si queréis llamarnos pero sin faltarnos al respeto, pues aquí tenéis las líneas abiertas. 944-21-7060. Con el 94 se llama de fuera de Ganímede. De fuera de Ganímede le pone el otro 94. Bueno, pues vamos para allá con el tema. Empezamos con... Me gustaría un poquito ahondar en una noticia que más se está comentando de la segunda parte. Se puede decir que es la segunda parte de la Operación Pandora. Sí. Bueno, voy a haceros eco de... Estamos hablando de ayer, que claro, mi compañero me ha dejado un poco sorprendido porque la noticia de ayer eran 27 detenciones, o sea que me imagino que hoy habrá habido más detenciones. Sí, todavía. Sí, estamos hablando ya de 37, según las últimas informaciones. Muy grave, muy grave, o sea que este caso sigue abierto y bueno, es del periódico Diagonal, y el encabezamiento dice, si no hay terroristas, habrá que inventarlos. Empieza así. Esta operación se ha saldado con la detención de 13 personas, 9 en Madrid, 4 en Barcelona y otras 4 en Palencia, bajo la acusación de supuesta pertenencia a una organización criminal. A estas detenciones se suman otras 14 por resistencia durante los registros. En Madrid, por lo menos ayer, se registraron los centros sociales ocupados autogestionados de La Quimera, en Lavapiés, también el centro social 13-14 en Vallecas y otro en el barrio de Tetuán. Se les imputa ser miembros del GAC, acojonante, Grupos Anarquistas Coordinados. La operación ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Y se les acusa también de la comisión de hechos delictivos consistentes en sabotajes y colocación de artefactos explosivos incendiarios. Bueno, según las últimas informaciones que tengo, hay un poco de barrila por ahí, ¿no, Katy? Igual cerramos la puerta. Según las últimas informaciones que tengo, son 37 personas detenidas, de las cuales han salido ya todas ellas a la calle, menos 13 que están imputadas como pertenencia a organización criminal, o sea, por terrorismo, y que tienen que pasar por la Audiencia Nacional de Madrid. Esto es una operación que ha sido llevada a cabo en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, con desalojos en centros ocupados históricos como La Quimera de Lavapiés, como La Enredadera de Tetuán, y algunos otros que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, en fin, el caso es el mayor ataque recibido por el movimiento Ocupa y Alternativo en la historia de este país hasta este momento. Es algo, digamos, que el Estado se está tomando muy en serio. Me gustaría hacer un inciso también, porque parece que igual son hechos aislados, pero parece ser que la historia siempre se repite. A mí esto me recuerda al caso Scala. Para los que no recordáis lo que fue el caso Scala, fue un incendio en una sala de fiestas de Barcelona en el 78. Fijaos qué fecha, el 78, ¿verdad? En plena transición. Y que atribuyeron a los anarquistas, donde murieron 4 personas y que con esto consiguieron diezmar al movimiento libertario, a la CNT y la FAI, que tenía mucho auge en aquellos tiempos. Cuando después se ha demostrado que la autoría del atentado, pues detrás se encontraba el Estado y sus cloacas para frenar el ascenso del movimiento libertario. ¿Os suena esto de algo? Me lo imaginaba. Pues bueno, para los que no sepan lo del caso Scala, que busquen información y que bueno, que esto se vuelva a repetir. Me habías dicho que era Madrid, Barcelona y Palencia con P. Sí, parece ser que los de... Valencia con P. Es que había tenido Palencia, pero para aclararlo. No, es Valencia, es Palencia. Palencia. ¿Los de Palencia son palestinos? Parece ser. Son palentinos o algo así. Los palestinos también están puteados, pero creo que ya está un poquito más y todo. Depende si va con S o sin S. Bueno, básicamente, esto es un poquito lo que ha estado pasando y aquí os lo contamos en Furia de Radio, pero vamos a meter un poquito de música, si no le importa aquí al compañero Gus desde la cabina, y vamos a escuchar Nuestros sueños no caben en sus urnas. Mente en guerra. Qué bueno. Que no, nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Me encanta pintarte bigotitos en la calle. Transformo tu mensaje cuando no me mira nadie. Te acuerdas de nosotras solo para ir a votar. Nuestro voto para ti solo significa pasta. Convertir nuestros barrios, centros comerciales. Consume, si no, no serás nadie. Vivimos atrapados peleando una salida. ¿Cuándo tendremos casa? En nuestra puta vida. Manos arriba, esto es un contrato. Trafican con nosotras como si fuéramos esclavos. Trabajo de mierda, salario de mierda. Vacaciones de mierda, una vida de mierda. Seguridad a cambio de que de más policía. Pa' que luego te detengan, estilo lotería. Delincuencia política, mira cómo sube. ¿Quieres que te vote? Bien con B, no con V. Sobre nuestros sueños, que no caben en sus urnas. No, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. No, que no. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Yo tengo un sueño, no caben vuestras urnas. Cambiar el mundo sin tomar el poder, como lo oyes. El mundo va mal y sé dónde se va a arreglar. Cuando digo caca, la gente dice yeah, yeah. En la calle, mi estilo hace que estalle. Me come la cabeza, yo le digo no me rayes. Quiero vivir en armonía con la naturaleza. Sin papeles, sin clase, sin condena ni pobreza. Sale fuego de mi mind, tú ya sabes lo que hay. Para los que abusan de nosotras les deseo more. Falla. Sus putas instituciones, falla. Para el Congreso y los leones, clic, clac, boom. Digo clic, clac, boom. Pues estos eran Mente en Guerra con su tema Nuestros sueños no caben en sus urnas. Y bueno, pues queríamos hablar, tenemos aquí con nosotros hoy a Katy, que es un privilegio, porque el Katy no puede estar siempre con nosotros por su trabajo. Está muy solicitada la compañera. Y bueno, pues ya que está aquí con nosotros, queríamos hablar un poquito con ella. Un poquito, el programa pasado estuvimos hablando un poco de feminismo en centros alternativos y demás. Uh-huh. Y el problema que hubo con la bronca que hubo con las feministas radicales contra los Penetración Sorpresa en el Eco de Madrid y tal. Y bueno, Katia nos había preparado Katy y Gus un Luz desde la Franja que no hemos podido emitir por toda esta historia que ha ocurrido y demás. Queremos hablar más cosas, pero Katy está aquí con nosotros y bueno, queremos que nos comente un poco su visión. De todas formas, quiero hacer un inciso en la web o las redes sociales. Cuando colguemos el programa, también vamos a colgar, porque creo que es conveniente, el comunicado del colectivo ESLA, de la ECO, que es el colectivo de mujeres que por lo menos que tengan el derecho de defenderse. Y vamos, que lo vamos a colgar para que la gente lo lea y saque sus propias conclusiones. Bueno, defenderse, que tampoco nadie les ha atacado. Bueno, sin más, bueno. Pero que ya sabes lo que suele pasar, que, sí, sí. Que por lo menos que lo colgaremos, vamos. Sí, pero bueno, de ahí a tener la sensibilidad, por si se han sentido ofendidas, aunque no les hayamos atacado, pues claro que la tenemos. Aquí nadie ataca a nadie, y Furia de Radio lo único que ataca es al tenemos Estado. Tenemos mucho amor que dar. Al Estado y a sus cuerpos de seguridad, que no son amigos nuestros, aunque no son amigos nuestros. Bueno, más que yo creo que son cuerpos de inseguridad, de tener cuidadito. Bueno, Katy, que a mí lo primero que me sorprende es que yo creo que por encima de todo está la libertad de expresión. Uh-huh. Y por encima de todo, a mí es que yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que cantar o lo que tiene que escribir. Me parece que tiene que ser libre para hacerlo, lo que piense, lo plasma. Y ya está, y no hay ningún problema. Y en el tema del feminismo, creo que nos estamos yendo de un extremo que no era bueno, que era el machismo, a otro extremo que tampoco es bueno porque vuelve a ser un ismo, que es el feminismo. Y entonces yo me gustaría recomendar a la gente que... Bueno, el feminismo más radical, quieres decir, vamos. Sí, sí, porque todos los ismos sabemos a dónde nos llevan, a un extremismo, nunca mejor dicho. Y sobre todo le recomendaría a la gente, a las mujeres que quieran saber... Realmente si este feminismo por el que están luchando puede acabar con ese patriarcado en el que por el que nos hemos visto sometidas, ¿no? Que investiguen un poquito a las raíces de los movimientos feministas. Porque si bien es cierto, yo estoy agradecidísima a las sufragistas y a todas las revolucionarias por todo el camino que han abierto, pero para todos, hombres y mujeres. Uh-huh. Sin embargo, cuando me paro en el feminismo y busco los orígenes del feminismo, y sobre todo busco el dinero, follow the money, y me voy a buscar quién dio el dinero para que aparecieran los movimientos feministas, hacer una búsqueda sencilla en Google, poner asociación de mujeres o cooperativas o corporaciones de mujeres y poner Rockefeller, la palabra Rockefeller después. Fundación Rockefeller, Fundación Carnegie, Fundación... Sobre todo Rockefeller, porque es muy fácil de verlo. Y veréis que habrá, pues yo creo, 100.000 enlaces, por lo menos, que asocian la palabra de asociación... cooperativa de mujeres, coordinadora de mujeres, con fundaciones que por otra parte están son creadas por plutócratas, nunca mejor dicho. Bueno, esta es la opinión aquí de la Katy, de la cual yo no comparto en absoluto. Para eso estamos, para debatir, que es sano. A ver, yo siempre he dicho venga, que... furia, saca, a ver. Porque explícate. Yo me considero feminista y bueno, puedes, en fin, no sé hasta qué punto. Es que estos son unos conspiranoicos. Pero bueno, es su opinión. Antes que feminista, soy femenina. Lo que no me gusta renunciar a ese complemento tuyo que soy, que es decir, tú eres hombre y mujer. A mí me gusta femenina, sí. Femenina estás bien. Y a mí a veces también me gusta tener rasgos masculinos, pero no renuncio a mi feminidad. No, y desde luego no le voy a... Vamos, yo sí. Pero que tampoco la feminista renuncia a su feminidad, al contrario, hacen gala de ella. Yo de todas maneras, sí. Qué tragedia sería que estemos tú y yo de acuerdo, Furia, y no pudiéramos discutir de nada. Yo contigo, Gus, es muy difícil que esté de acuerdo absolutamente. Pues, bueno, pariendo de ahí. Entonces nada nuevo en el frente a ese respecto. De todas maneras, el Ludes de la Franja, sí comentar, que aparte de opinión, porque aquí hay opinión, ¿no?, ahora, sí. Pero el Ludes de la Franja que había preparado específicamente más Katy que yo, no eres opinión, son números. Sí. Pepito, tantos mil, fecha, pum, aquella organización. Entonces, ¿qué pasa con esos datos? Que cada cual tiene que montarse la película, bueno. Porque si alguien nos da por pensadas las cosas, eso yo no quiero. Bueno, aquí habéis dado todos vuestra opinión, menos yo. A ver, y ahora voy a dar yo la mía. Quería decir una cosa, Terrazas, perdona. Que furaditos y furaditas que quieran conspiranoicizarse, si tienen la opción de escuchar el Desmontando Babilón que viene después de este programa. Entonces allí ya que se conspiranoicen lo que salga del Nardo o del Abelardo. Del Abelardo. Que viene a ser lo mismo. De donde sea. De todas maneras, bueno, si alguien tuviera ganas de venir a por nosotros o con la porra, que sepa que antes que ellos va Furia, si me quieren zumbar a mí, ¿eh? Después lo que quede, que se lo queden los demás. Bueno, y voy para finalizar, voy a dar yo mi pequeña opinión, yo que soy un poquito tal, voy a decir, ni sumisa ni devota, compañera, te queremos libre, linda y loca. Eso es. Venga, pues bien. Eso es la aquí. Bueno, y después de esta reflexión de Iván Terrazas, que viene un poco a definir lo que opina Furia de Radio, de que, bueno, lo que opina Terrazas. Furia de Radio no opina un poco. Pero en la terraza, ¿eh? En la terraza. En la terraza. Furia en la terraza. Este, tenemos una entrevista que os queremos poner, porque vamos a hablar hoy de radios libres. Y tenemos con nosotros, bueno, no tenemos aquí con nosotros físicamente, porque este tío vive en Montevideo, es Rodrigo, de la Radio La Alternativa. Es una radio histórica de Montevideo que lleva 20 y pico de años emitiendo, pero que han tenido un parón y que, bueno, pues después de un año y medio han vuelto a emitir ahora. Y bueno, pues hemos hecho una entrevista con él, porque es coleguita nuestro. Pero la tenemos que hacer grabada y os la queremos pasar, parte de ella. Así que cuando quieras, Gus, vamos pues, a escuchar a Rodrigo. No, tenemos aquí una entrevista que hemos grabado con el compañero Rodrigo de La Alternativa de Montevideo, Uruguay. Y bueno, pues la tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo va eso? Buenas tardes. ¿Cómo andan, gente? Buenas tardes, noche, ¿no? Porque ahí ya debe ser de noche, ¿no? Calculo. Sí, más o menos. Todavía. Que son 4 horas de diferencia, ¿no? Cuatro horas de diferencia. De mediano de Greenwich. De Greenwich. De Greenwich. Greenwich. Con respecto al monte ahí de va. Allí un poco como gira el fregadero, ¿hacia dónde va? ¿En qué dirección va? Y va en sentido horario. Es que Terraza no ha viajado. Es un tío que no ha viajado. Sí, eso. Este de Zaragoza. En sentido horario. De derecha a izquierda, tío. Bueno, venga. Vamos a hablar un poquito de bueno, Rodrigo, que para los oyentes de Furia de Radio, Rodrigo pertenece a la radio La Alternativa de Montevideo, en Uruguay. Y es una radio que tiene una larga historia. Y bueno, han tenido un parón y han empezado a emitir de nuevo ahora. Y bueno, pues queríamos hablar con él un poquito para que nos cuente la historia de esta radio, más o menos, y un poquito los proyectos que tienen. Así que cuéntanos un poquito, Rodrigo, en qué, la historia un poquito de tu radio, de La Alternativa, ¿no? Y en qué. Ahí va, sí, mirá, la Alternativa surge por allá por 1995, exactamente el 4 de febrero. Y ahí se juntó, digo, gente joven, ¿no? Digo, con necesidad de comunicar cosas. Y bueno, así es que consiguieron un transmisor medio precario, creo que era de un watt cuando arrancaron. No tenían antena y bueno, le pusieron una espumadera de aluminio a modo de antena, ¿no? Y bueno, después de eso, sí, comenzaron a transmitir. Y bueno, en ese tiempo, como no había internet y la gente le prestaba un poquito más de atención a la radio, bueno, se hizo conocida en el barrio, alrededores, y bueno, en la zona también, digo, hablando de la zona esta uruguaya, ¿no? Se hizo bastante conocida. Bueno, en un principio, digo, empezaron a transmitir con esa baja potencia, pero igual no estaban permitidas las radios comunitarias, pirata. Bueno, uno de los eslóganes de hecho era una radio sin permiso, ¿no? Y bueno, y empezó la represión estatal por parte de la policía y varias veces la radio fue objeto de digamos, de incautaciones, que le llaman ellos, ¿no? Le quitaron los equipos a la radio. Bueno, eso suponía, ¿no? Para gente con pocos recursos económicos suponía otro esfuerzo, pero así todo, digo, volvió de vuelta a salir la radio. Creo que después se consiguió un transmisor un poquito más grande. Y bueno, y cuando se sabía, más o menos cuando iba a venir la represión, lo que se hacía era esconder los equipos. Entonces iban los milicos a por los instrumentos que se usaban en la radio, ¿no? El transmisor y en fin, todo lo que se utiliza para salir al aire. Uh-huh. y no encontraban nada, ¿no? Bueno, pasados los años, digo, esto de, era un, digamos que era un colectivo, digo, no sé cómo decir, de heterogéneo, ¿no? Pasado el tiempo, digo, el Estado empezó a legalizar esta clase de radio y a no perseguirla, ¿no? Incluso hizo ciertas leyes que te permitían salir al aire y ya no sufrir esa represión. Y ahora mismo, perdona, te corté, Rodrigo, ahora mismo, ¿cómo está la cosa? El gobierno uruguayo ahora mismo es, bueno, ¿es tolerante con respecto a las emisiones libres y a estos medios alternativos o no? Y lo que pasa es que, bueno, digamos que el gobierno tiene digamos, tiene una FM y tiene dos señales por AM, tiene un canal estatal, bueno, o sea que son hegemónicos, ¿no? Ellos tienen un gran alcance y como que no les importa tanto las radios de baja intensidad, ¿no? Entonces, bueno, hacen como llamados cada tanto para regularizar esta clase de cuestiones, ¿no? Sí. No, ahora no somos perseguidos. Sí, bueno, aquí ahora va a haber un encuentro de perdón, estatal aquí en el estado, en Españistán, de radios libres, que se va a hacer aquí en Euskal Herria. Y también una de las cuestiones que hay es una ley que hay, bueno, a cuenta de la ley Mordaza que sufrimos ahora, va a haber esta ley Mordaza tiene muchos tentáculos, y uno de ellos nos afecta a las radios libres. Es una cosa que no, de la que para el principio parece que no es muy importante, pero bueno, se va a tratar de ella en estos encuentros. Y bueno, que afecta a las radios libres, de alguna manera sí que lo tienen en cuenta. Quiero decir que la represión con respecto a los medios libres aquí empieza a ser, o va a empezar a ser, mejor dicho, tanto peor de lo que era antes. No sé, ahí igual estáis mejor. O nuestro gobierno, lo que sea, no es tan beligerante como el nuestro, ¿no? Sí, estoy más o menos enterado, sí, de la ley Mordaza y todas esas cuestiones, del hijo puta este de Rajoy, ya sé que les quiere cerrar la boca y eso, y ustedes ahí, digamos, las radios libres, comunitarias, no sé cómo llamarle, ¿no? Digo, sí. ¿Están agrupados en alguna coordinadora o alguna? Sí, claro, clase. Bueno, a nivel de aquí de Euskal Herria hay diferentes agrupaciones, sí. Y luego a nivel del Estado, pues no existe tampoco una coordinadora muy muy homogénea, digamos, no, pero bueno, hay encuentros y de hecho, bueno, va a haber ahora unos, los que acabo de comentar. No es muy, no sé cómo decirlo. Bueno, pues esta era la entrevista que le hicimos a Rodrigo de La Alternativa. No la podemos poner completa porque andamos jodidos de tiempo, pero bueno, es un testimonio de esta radio. Y bueno, pues antes de nada, vamos a poner un tema, ¿no? Gus, ahora mismo, según tengo yo aquí en mis notas, vamos a poner a Maniática con el tema Radio Furia. ¿Sí o no? ¿O qué? La furia. La furia final. La furia. Mete la furia. Que devasta. Furia. Llama. Bueno, pues estos eran los Maniática con la furia, que somos nosotros. Furia, que devasta. Que devasta. Y bueno, pues nada, ahora tenemos aquí una sección especial, para que la flipéis un rato. Noticias de los medios. Lo nuestro sí que es periodismo e investigación. Que nos trae aquí el compañero Iván Terrazas. Noticias de última hora de furiosa actualidad aquí Carrascal. El 80% de los incendios son provocados por el fuego. ¿A qué se debe? ¿A una sucia maniobra política? Y a continuación os dejo con furiosa actualidad. Me encanta Furia Radio. Gracias, joder, Carrascal, tú. Yo pensé que este estaba la había adiñado. Sí, se enrolla. Hostia, tú. Bueno, ¿qué nos traes, Terrazas? A ver, en noticias de los medios. Pues nada, pues bueno, vamos, la primera noticia, le vamos a llamar Hipocresía en Lata. ¿Qué te parece? Hipocresía en Lata, bien, me gusta. Bueno, es un artículo de periódico 20 Minutos, que bueno, esto es marca Españistán, ¿eh? Detenido el jefe antidrogas de la Policía Nacional de Murcia por tráfico de drogas. Ah. O sea, la policía antidrogas resulta que les vendía droga. Claro, normal, lógico. La incautaba y luego la vendía. A ver si van a ser anarquistas. Ay, ay, ay, ay, no, ay. No, ay, los anarquistas no vendemos drogas. Bueno, se le imputa por un asunto relacionado con tráfico de drogas. A este se suma la detención de otro agente y 5 personas más que no son policías. También esta operación también está imputado el pepero este de gallego, el Feijóo. Ya que la han encontrado en un yate que resulta que es propiedad de un narcotraficante. Se llama la Operación Carioca, en el que está involucrada la Policía Nacional, local, la Guardia Civil, todos metidos en mafias de drogas y prostitución, donde la droga desaparece de las comisarías. Yeah. ¿Qué opinas de esto? No, bueno, yo eso de que la droga desaparece de las comisarías, la verdad es que es una cosa que ya creo como tenía bastante claro desde que vi Sérpico. Sigue. No, digo que, en fin, que no me sorprende porque sé que es así, pero no deja de ser algo que es flipante, porque en fin, hay una gente esta que está encima que cobran dinero, pues tienen un trabajo, bueno, un trabajo, eso no es un trabajo, pero bueno, el caso que están asalariados del Estado para defenderse supone, ¿no?, que todo el mundo sea sano y todo esto, sí, y tal y cual, y luego después se dedican a vender las drogas que incautan. Hombre, en fin, no deja de ser una vergüenza. Pero vamos a ver qué va a esperar uno de este país. Claro. Terrazas. Es la hipocresía del Estado. O sea, los mismos que se manifiestan para solidarizarse con la libertad de expresión son los que luego hacen leyes represivas. O sea, esto es hipocresía en lata. Sí, vamos. Hipocresía en lata. Sí, sí. También llámese también el Chocho la Bernarda. Nosotros, ¿somos nosotros sardinas en lata? ¿Estamos enlatados? Bueno, la verdad no. Parece que eso, o sea, que este tipo de operaciones cortan algo más gordo. Quiero decir, hay mucho por encima, por arriba. Sí. Y claro, se queda ahí en lo que son, porque es muy llamativo, un policía detenido por un policía de antidroga, pues es la noticia que vende, digamos. Sí. Por eso, muy bien seleccionado. Ahora más. Así que la maleza nos impida ver el bosque. ¿Y qué más tenemos por ahí, Terrazas? Bueno, y para despedirnos, vamos a hacer una noticia un poquito más positiva, que a mí por lo menos pues son pequeños detalles que te llenan de esperanza. Se titula Arma de Instrucción Masiva. Arma de instrucción masiva. Sí, pues resulta que un artista argentino llamado Raúl Lemesov ha convertido un antiguo coche Falcon en un tanque blindado con más de 900 litros, o sea, litros no, perdón, libros gratuitos que se dedica a repartir. No sé si visto lo habéis visto. He visto la foto, sí, sí, la pusimos en uno de nuestros programas. Lleva una librería andante itinerante y lleva 900 libros y lo único que pide a la gente es que no les pide nada a cambio, simplemente que lo lean. Me parece una preciosa manera, en mi opinión, de hacer un mundo un poquito más amable, ¿no? Hombre, pues sí, de verdad, que es bonito. Sí, además la foto, yo la tengo vista, la foto es muy bonita, es un tanque como de cristal lleno de libros. Ese mismo. Pues es un argentino que se llama Raúl Lemesov y nada. Pues nada, todos nuestros abrazos aquí para este hombre, que acelera a la gente, cosa que es muy necesaria, porque la gente no lee un pijo. Y desde Furia Radio queremos decir que cuando decimos a la gente que lea, no nos referimos a 50 sombras de Grey o a la Belén Esteban. ¿Vale? No, ni al papel del váter, a lo que pone el papel del váter. No, eso tampoco vale. Pueden empezar por 1984, que es una buena novela, por ejemplo. Bueno, sí, sí, sí. Pues ahí lo dejamos. Orwell está bien. 1984. Pues entre ese señor y nosotros nos estamos jugando el tipo, porque esto de recomendar a la gente que lea nos pone en una situación peligrosa. Somos elementos muy dañinos. Nos van a decir que obtenencia de armas de instrucción masiva. Bueno, pues somos unos subversivos y, bueno, como subversivos que somos, vamos a poner un poco de música más, ¿eh? Vamos a poner aquí a la fanfarra Chocarlia, que son rumanos. Toma. Y toma para que tengas. Toma para que tengas. Y... divertida, ¿eh? Y ahí va, fanfarra Chocarlia. We'll be right back.

La verdad es que tenéis un archivo de entrevistas traducidas y es interesante que, siendo como estáis en Alemania, pues tengáis un archivo disponible para otras radios, para emitir entrevistas y cosas en castellano y en inglés. Eso es muy interesante, la verdad. Es algo que igual no se hace demasiado y que es una labor importante, desde luego, ¿no? Es un esfuerzo también grande que hacemos. Sí, desde luego. Bueno, pues este era el compañero Pedro Picapiedra de Anarchist Radio de Berlín. Es una radio que colabora con nosotros aquí en Furia de Radio. Y tampoco hemos podido emitir la entrevista entera por problemas de tiempo, pero le tendremos en próximos programas. Bueno, y además sepáis que en nuestra página web y en el Facebook y demás también publicamos las entrevistas completas, que grabadas, que podéis escuchar. Y ahora vamos a poner un poco de música antes de pasar a la entrevista que tenemos, muy interesante, ¿no te razas? Interesantísima. Vamos a hablar con los compañeros del Comité de Solidaridad con Rojava y con el pueblo kurdo, que seguro que es muy interesante. Pues venga, vamos a escuchar un poco de música antes de eso. Vamos para allá con el tema de los Cuero. Ondas en rebelión. Vamos a hablar con un compañero del Comité de Solidaridad con Rojava y el pueblo kurdo, que se considera una organización antifascista, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal, y que se identifica con todas aquellas organizaciones integradas y que apoyen al KCK, que es la Unión de Comunidades del Kurdistán. Buenas tardes, compañero. ¿Estás por ahí? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Os consideráis una organización antifascista, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal, ¿verdad? Sí, como podéis ver, bueno, la organización es un conjunto de bastante gente de diversos colectivos, diferentes organizaciones, y de forma que para encontrar una definición común, eso es lo que encontramos, ya que hay mucha gente de distinta índole trabajando en este comité. Bueno, y nos gustaría que, como primer programa, porque queremos también hablar con vosotros sobre el trabajo que estáis haciendo en los campos de refugiados, pero por lo menos como toma de contacto, que nos expliquéis un poquito cuál es vuestra labor como colectivo. Claro, pues el comité nació a raíz de una manifestación que se hizo en apoyo a Kobane. Uh-huh. Esa manifestación fue pasada el octubre de 2014 y a raíz de ahí el comité fue creciendo y había una gente que ya estaba trabajando bastante el tema. Y empezamos a trabajar sobre todo el tema de la campaña humanitaria, ya que la grave crisis humanitaria que están viviendo ahí era muy seria y muchos refugiados no tenían prácticamente acceso a agua limpia, la escasez de comida era muy grande, la situación era muy precaria, de forma que nos centramos en realizar un envío solidario en el que estuvimos recogiendo comida, medicamentos y ropa de abrigo para poder aguantar el invierno allí. Y enviamos pues eso, dos furgonetas llenas de cajas de material y ahora estamos a punto de realizar el segundo envío. A la vez pues vamos trabajando en distintas comisiones de trabajo. Uno de los que lleva más curro es la gestión del blog, que es el comité de solidaridad rojava.wordpress.com, donde vamos publicando todas aquellas noticias que vamos traduciendo, ya que hay otras labores que nos chupan un montón de tiempo de traducción de textos, ya que intentamos buscar textos que puedan informar a la gente sobre la situación que están viviendo allí. Y una pregunta, compañero. Mira, yo, bueno, yo sí. Soy, me presento de aquí, Furia, que en Vuelta a Razar no me ha presentado ni nada. Perdón, soy malo. Tranquila, no pasa nada. Bueno, estamos aquí, también está Katy, que también te quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, quería saber también, bueno, vosotros, además de enviar ayuda humanitaria y tal, también enviáis, digamos, lo que se podría considerar brigadistas, ¿no? Allí a... sobre el terreno, ¿no? Que de hecho, bueno, esperamos hablar con vosotros cuando vuelvan, tengo entendido que podremos hablar con ellos para que nos den información de primera mano de cómo están las cosas allí, ¿no? Brigadistas sobre el terreno no enviamos, ya que no enviamos gente allí, porque sí, lo que hemos enviado es una delegación para entrevistar y realizar un documental sobre la situación que están viviendo allí. Vale, esta delegación ha estado ahora en Turquía, justamente ha regresado hoy. Ha estado por toda la zona del Kurdistán Norte y ha estado por los 6 campos de refugiados que hay en la zona norte de Kurdistán, que es el sureste de Turquía, y que básicamente son los refugiados desplazados de la ciudad de Kobane, que ahora ha quedado totalmente destruida y está en proceso de construcción. Allí han visto cómo está la realidad de los refugiados, se han reunido con distintas organizaciones, han ido realizando entrevistas y esperamos en breve, entre 1 y 2 meses, sacar un documental sobre cuál es la realidad que se está viviendo ahora mismo allí. Pues sí, es muy interesante porque decir que existe una cierta desinformación sobre cómo están las cosas allí. Y bueno, ya que te tenemos aquí con nosotros, que es un privilegio, pues si nos podrías contar un poquito cómo están realmente las cosas ahí a nivel, bueno, humanitario, pero no solamente humanitario, sino a nivel de desarrollo de proyectos políticos o cosas que, bueno, que se estén haciendo, que quizás sean interesantes también, si nos puedes informar de eso. Claro, pues ahora básicamente la zona de Rojava, que es la zona que ha declarado su autonomía del Estado sirio, está organizada en 3 cantones, que son Frim, Kobane y Sisire. Son los 3 cantones, esos son los nombres árabes. Hay otros nombres kurdos, porque el problema de la lengua también es un tema bastante complejo. Esos 3 cantones son autónomos y tienen una autoadministración. El KCK, que es la organización que citábamos en nuestra página, que es la que damos apoyo, digamos, es la organización paraguas de todas aquellas organizaciones kurdas que están trabajando por un Kurdistán libre, y es con la que más nos identificamos, porque también hay una zona que también es kurda, que es la zona de Irak, donde hay un presidente que está trabajando en una línea muy opuesta a la que están haciendo en Rojava, y que, por tanto, no, como comité no le brindamos apoyo. Nuestro trabajo es sobre todo en solidaridad con la gente de Rojava, que es la zona del pueblo kurdo que está trabajando en una línea, sobre todo lo que llaman ellos es confederalismo democrático, que es un poco la línea política escrita por el líder del PKK que ahora está encarcelado, Abdullah Öcalan, que lleva ya casi 15 años encarcelado. Y entonces es una idea que simplemente lo que buscan es a entenderse como actores políticos y confederarse en una asamblea sin la necesidad de que haya una organización estatal que genere autoridad y que, por lo tanto, es la que vaya marcando la línea. Esa es la línea que trabaja el KCK y es la organización con la que estamos colaborando. La organización es muy compleja, porque hay muchos partidos, muchos grupos. La situación ahora que el ISIS está pues perdiendo terreno es básicamente que Rojava está avanzando, está recuperando cada vez más pueblos y ciudades, las IPG y las IPJ, que son las unidades de defensa del pueblo y de la mujer, las IPJ, son las que van recuperando cada vez más terrenos y a la vez que van formando pues nueva gente capaz de defender sus propias tierras. A mí me ha parecido genial lo de que penséis hacer un documental, haber ido allí y traernos la información de primera mano, no solamente ya con testimonios, sino con imágenes. Me parece que es lo que tenían que hacer los medios de comunicación y que por desgracia no hacen, y muy buena idea, la verdad, porque además a la gente le entra muy bien lo de ver y el documental con los datos exactos. Colocar a la gente en su sitio y conocer, porque luego aquí nos llega tan deformada la información sobre Irak, sobre Kurdistán y sobre Turquía que prácticamente, pues eso, que gracias y que estaremos pendientes nosotros también para darle repercusión. Claro, muchas gracias. Nos importa mucho eso porque, como vemos en los grandes medios de comunicación, la información llega muy sesgada, casi no se está informando de la realidad de Rojava. Hay como un bloqueo mediático muy grande. Con Kobane no pudieron evitarlo y algo se informó, pero ahora las pocas noticias que llegan casi siempre están relacionadas o bien con Estados Unidos o bien con los peshmergas iraquíes. De Rojava hay un bloqueo informativo que intentan evitar lo mínimo, por eso la información es bastante difícil de encontrar y esa es la razón principal de que cuando encontramos un artículo bueno que documenta más o menos la realidad, siempre tratamos de traducirlo del inglés y publicarlo, ya que los medios de comunicación de masas no están cubriendo para nada la realidad de Rojava. Y como mujer me gustaría que me contaras un poquito también cómo está la situación de la mujer allí en el movimiento y cómo colaboran, qué están haciendo realmente las mujeres del Kurdistán. Pues las mujeres del Kurdistán están realmente llevando la revolución. Hay bastantes artículos y bastantes opiniones que trabajan sobre que la principal revolución que se está haciendo ahora mismo en Rojava es una revolución feminista. La liberación de la mujer es uno de los objetivos principales de toda la lucha que se está llevando ahora mismo en la zona de Rojava. Y hay muchos textos y están trabajando con un discurso de género extraordinario y estamos viendo cómo las mujeres se autoorganizan y tienen varias normas que son palpables, como por ejemplo, se han establecido unos consensos en los cuales ninguna asamblea tiene autoridad y legitimidad para decidir si no hay al menos un 40% de porcentaje de mujeres. En las organizaciones, la figura, digamos, que dirige la organización, no existe una sola figura, sino que existen copresidencias. Y esas copresidencias tienen que ser obligatoriamente un hombre y una mujer. Así pues, la mayoría de pueblos y espacios donde hay alcaldías siempre están copresididas por un hombre y una mujer. La mujer es una parte central de la revolución que se está viviendo en Rojava. Nos parece... Tengo ganas de ver ese documental ya, ¿eh? Nos parece genial. Yo sí, la verdad que podéis ver vídeos en la red donde salen bailando juntos los compañeros y las compañeras y la verdad que es a mí la verdad que sí, que emociona. A mí me gustaría un poquito que nos dieras tu opinión, porque claro, has comentado, tú crees que, me imagino que habrá diferencia de, ¿no?, de sensibilidades políticas, pero ¿tú crees que tiene un cáliz libertario, antiestatista su lucha? Ahí en el Kurdistán la línea que están trabajando en Rojava es claramente antiestado y lo dicen abiertamente que están trabajando para una democracia sin Estado en la cual no haya estructuras estatales. Para entender esto es interesante entender la historia kurda, que ahora mismo el pueblo kurdo se encuentra dividido por fronteras entre cuatro estados, que son Turquía, Irak, Irán y Siria, de forma que ha sido un pueblo que ha estado reprimido por cuatro estados a la vez, de forma que lo último que quieren es crear otro, un quinto estado para su gente. De forma que están trabajando en eso, en organizaciones y modelos sociales que funcionen sin un estado central. Bueno, pues nada, ha sido un placer tener aquí con nosotros en Furia de Radio. Bueno, primera información de esta sobre Rojava, que esperamos, ¿no? Y que haremos seguro aquí en Furia de Radio, porque queremos seguir bien de cerca toda la evolución de esta revolución, que realmente consideramos que lo es, a todos los niveles, a nivel de género, a nivel de antiestatista, a nivel de todo tipo. Y bueno, pues nada, te combinamos a que sigas por aquí con nosotros en próximos programas informando de la evolución que haya por ahí. Sí, porque creo que hay compañeros, ¿verdad?, en campos de refugiados que van a venir. Sí, ahora justo han llegado de nuevo, han llegado al aeropuerto de Barcelona, de hecho, y hoy van a llegar a Madrid. y vamos a traer pues cuál es la realidad ahí, porque todo este trabajo que estamos haciendo como comité muchas veces es a partir de la información que nos llega. Ahora por primera vez vamos a trabajar con información de primera mano, con imágenes de allí, con grabaciones de refugiados, de gente que está trabajando en organizaciones de allí del Kurdistán, y vamos a trabajar ya directamente con material recogido in situ, que es una, bueno, nos alegra mucho poder tener ese material y tenemos muchas ganas de empezar a trabajarlo, empezar a editarlo y empezar a sacarlo. Bueno, pues nada, un placer, y bueno, pues ese documental, desde luego, le daremos aquí toda la difusión del mundo, y bueno, que creo que en 2 semanas podremos contar de nuevo con testimonios vuestros, con la gente uh-huh. que habéis enviado por allá o que han ido allá a hacer ese documental, y pues nada, es, en fin, un placer, y la verdad es que es una además es empezar a hacer la casa con sí, bueno, la verdad es que esta historia de Rojava es algo que realmente toca un poco el bueno, nos toca muy de cerca, sí. Y es algo que la verdad es que nos parece que realmente lo están haciendo muy bien. Una luz desde Rojava sí, no, todo el Medio Oriente, que todo el mundo siempre lo entiende como un espacio muy atrasado y tal, sí. Y ahí realmente nos están dando una lección de cómo construir una sociedad mejor. No has podido decir mejor, nos están dando una lección de formas de convivir y de humanidad. Y un placer, compañero. Nos tendremos aquí en próximas, ¿vale? Un abrazo. Gracias. Venga. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy aquí en Furia de Radio. Furiadictos y furiadictas. Furiosos y furiosas. Pasa el tiempo, ¿verdad? Sí, claro, pasa el tiempo deprisa, Katy. Vamos a hacer un programa de 2 horas, con 2 cojones. Y bueno, con 2 cojones y 2 ovarios, y un palo. Y bueno, pues nada, os vamos a dejar con un temazo. Que se llama Culture of Fear, Cyberi Corporation. Culture of Fear, cultura del miedo, ese miedo que nos quieren meter y que nunca jamás podrán meternos tan dentro. Pueblo insurgente, pueblo inteligente. Hasta la próxima semana, furiadictos, furiadictas, Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix. To depict our condition and the word is sick. The powers that be are powering me to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear. Of our society designed to smear freedom, don't succumb to this.